Segundo bloque de Cuarentena con la Minga. Y tenemos del otro lado de la línea a analista internacional, amigo de la casa, porque nosotros pasamos su columna los miércoles y Sur Sur los jueves, Mariano Sarabia. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para toda la audiencia. Gracias por llamar. No, gracias a vos por atender, Mariano. Y bueno, nos enterábamos ayer, como esas cosas que van transcurriendo de boca en boca, sobre esta presentación que van a hacer junto a Calle Vapor en Jesús María. Sí, en Jesús María, en el marco del mes de los afroargentinos y las afroargentinas y de la cultura afro, va a ser un espectáculo el sábado que viene a las 20 horas, el sábado 20 a las 20 en el Museo Jesuítico de Jesús María de la Estancia, al aire libre, en un lugar hermoso. Y bueno, es un espectáculo que venimos haciendo con Calle Vapor desde hace varios años y que recorre un poquito la negritud y la historia de los y las esclavizadas en el continente con la música negra desde Cuba, pasando por Colombia, Perú, Brasil, por supuesto, y finalmente el Río de la Plata. Así que es, bueno, una oportunidad para reflexionar sobre esa otra herencia que tenemos y que a veces queda un poco eclipsada. En los últimos tiempos hemos reflexionado y hemos recuperado la discusión sobre los pueblos originarios. Siempre estuvo clara nuestra gratitud a la herencia cultural, histórica de los europeos, pero a veces nos mienten y nos dicen que acá nunca hubo negros, ¿no? Entonces un poquito de eso se trata, de recuperar eso. Bueno, el otro día, cuando fue el 12 de octubre, una fecha que no tiene nombre, no le podemos poner un nombre porque de genocidio para arriba le cabería cualquier cosa. Lalo Mir hizo un video representando el sentimiento de muchos de nosotros con respecto a todo esto, y creo que parte de lo que vos decís de esto de la negritud dentro de esa fecha también tiene mucho que ver. Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchaste vos a mí? Se entrecortó, perdóname. Me estaba diciendo que Lalo Mir hizo una relación entre la negritud y los pueblos originarios. Hizo referencia a por qué el 12 de octubre tiene que llamarse de otra manera y no como lo quieren recordar, como diversidad cultural y todo eso. Y creo que, bueno, esto que vos dijiste de la negritud en el continente también tiene mucho que ver con esa fecha. Sí, por supuesto, porque, digamos, esclavitud hubo siempre en la historia de la humanidad, pero lo que cambió con la modernidad y a partir del siglo XVI principalmente fue un concepto de civilizatorio realmente que se impuso, y se impuso un modelo económico que tenía como base a la esclavitud. Eso no había pasado nunca. La esclavitud siempre tenía que ver con guerras o con algunas represalias, y siempre eran, momentáneas o transitorias. Lo que empieza a pasar a partir de que se imponen en los mares, tanto España como Portugal, y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, es que empiezan a secuestrar personas, seres humanos en África, los transforman en mercancía humana, los traen a América, y acá en América el saqueo, en el cual usan a esos seres humanos transformados en mercancía, ese saqueo es llevado a Europa. Como dice bien Galeano en Las Venas Abiertas, mucha de esa plata y de ese oro no terminó en las iglesias ni en los santuarios de España o de Portugal, sino en las arcas de la corona británica, vía bancos o vía piratería, ¿no es cierto? Y eso es lo que se llama la acumulación originaria del capital. A partir de ahí se da la revolución industrial y el capitalismo. Uh-huh. Entonces es un triángulo perfecto que vincula a los pueblos africanos esclavizados, a los pueblos americanos, a nuestros pueblos originarios masacrados y genocidiados, y Y no se puede entender una cosa sin la otra. Entonces, claramente no es ningún día de la diversidad ni del encuentro cultural, sino todo lo que decís todo. Vos y lo que dice Lalomir. Exactamente. Mariano, hace un tiempo atrás te habías presentado también con los chicos de Calle Vapor en Valle Hermoso, con Canciones Rebeldes. Bueno, siguen con el mismo formato, presentándose ambos espacios. Bueno, esta vez con este, y seguramente, bueno, la gente podrá disfrutar de las canciones de los chicos también. Sí, sí, es un formato que nos da mucho resultado, que gusta mucho a la gente porque se potencian mutuamente los relatos y las canciones, ¿no? Muchas veces, después de esto vamos a dar un curso en Jesús María, también en el mismo marco y en el mismo programa, que es del Ministerio de Cultura de la Nación, y también libre y gratuito, el jueves, viernes y sábado. Eso va a ser más un curso, pero para ir al curso sobre África va a ser... Hay que estar más predispuesto, hay que tener más interés. Lo bueno del espectáculo es que le llega a todo el mundo y de una forma mucho más amena, aparentemente más liviana, pero en realidad no pierde profundidad, y eso es lo maravilloso. El relato se potencia, pero también las canciones se potencian, porque a veces hay gente que dice, che, esta canción la canté mil veces, la bailé mil veces, y no había prestado demasiada atención a lo que dice. Entonces, es como que nos potenciamos mutuamente entre los relatos y las canciones, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de venir para Punilla en algún momento del verano? Pero cuando usted chifle, vamos para allá. Nosotros encantados de la vida, nos encanta hacer esto con Calle Vapor, con otros artistas, pero bueno, con Calle Vapor venimos haciéndolo de hace mucho, y por supuesto que sí, Punilla está ahí, y bueno, si se puede organizar algo, nosotros encantados. Yo lo voy a transferir acá a la biblioteca para que la Nogalera, este espacio que tenemos teatral acá atrás de la radio, ahora que reabrió sus puertas, posiblemente pueda volver a convocarlos y disfrutar de ustedes. Mirá, yo te voy a hacer una confesión, ya que no nos escucha nadie. Hace muchos años fuimos de vacaciones con mi familia a Villa Yardino, y por suerte hemos tenido la oportunidad, por mi trabajo y por invitaciones para presentar libros, hemos viajado por muchos lugares, incluso del mundo. Hace unos años fuimos a presentar un libro a Vietnam, y así, con mi familia, con mis nenas, ¿no? Sí. Ahora, vos le preguntás a mis nenas, que hoy tienen 10 y 11 años, le preguntás cuáles fueron las vacaciones más lindas de su vida, y de ahí siguen diciendo Villa Yardino, sí. Te juro. Así que... Se van a poner contentas, sí. Ya están grandes, ¿no? Ya están grandes, pero no se olvidan, hace como 6, 7 años, no se olvidan de esas vacaciones con juegos, con amigos que se hicieron en un hotel de sindicato ahí, que tienen actividades, que hermoso. Y así que bueno, si sale un espectáculo, por supuesto aprovechamos y nos vamos 2 o 3 días con la familia. Buenísimo. Mariano, hoy es una fecha particular. Sé que vos estás haciendo repaso por próceres, tanto hombres y mujeres de nuestra historia a lo largo y a lo ancho de América Latina y de América en general. Y hoy sería el cumpleaños, porque en 1779 nacía Antonia Nava Catalán, que fue una mujer militar mexicana, heroína de la independencia de ese país. Sí, hubo muchas mujeres en México, no solo en la independencia, sino también en la revolución, y también el sábado hay otra fecha importante en Argentina, que es la Vuelta de Obligado. Uh-huh. En México pasó algo parecido a la Vuelta de Obligado en 1862, con la invasión de 3 imperios, y siempre con las clases dominantes, o hoy diríamos la derecha, digamos, poniéndose del lado del invasor para contrarrestar, en ese caso, un gobierno nacional y popular como el de Benito Juárez. Sí. Entonces hubo mujeres junto con Miguel Hidalgo, con el cura Morelos, en la independencia, hubo mujeres en la batalla de Puebla, hubo mujeres en la Revolución Mexicana con Pancho Villa, con Emiliano Zapata, las Adelitas. La canción Adelita es eso, es un homenaje a tantas Adelitas, que eran esas mujeres que no solo cocinaban o acompañaban o eran enfermeras, sino que agarraban una una carabina y estaban al lado de los hombres, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso también es una deuda. Así como decíamos recién, lo de los pueblos originarios y lo de los afroamericanos, también lo de las mujeres. Y otra vez, el recuerdo de Galeano cuando decía, la historia oficial la escribieron los blancos, los ricos y los machos. Exacto. Entonces, exacto. Sí, tema que decís vos es muy importante. Mariano, vi un par de fotos donde estás saliendo con muchas remeras representativas de fútbol. Primero preguntarte, ¿de dónde las estás sacando? Yo colecciono camisetas de fútbol desde que era chiquito, así que en la pandemia aproveché como para ir depurando, cambié muchas, vendí otras, compré otras, en general comprar no compro, pero son todas o cambiadas con hinchas en las Copas de América, en los mundiales, o de cada lugar de que recorro me traigo un libro y una camiseta de fútbol. Pero lo que te quiero decir, empecé a depurar esa colección que era enorme, y entonces la estoy direccionando hacia lo social, lo político, lo histórico, y me encanta porque me sirve para dar charlas. Es impresionante cuando le das charlas a los pibes y a las pibas de la secundaria, como a partir del fútbol abren los ojos como dos huevos fritos y le terminás hablando de historia. Sí. Y es maravilloso. Entonces, un poquito en las redes estoy haciendo eso, ¿no?, con las camisetas, hablando de una mínima historia que tiene que ver con lo social. Vos sabés que me agarró una envidia muy sana, pero una envidia cuando te vi con la del Madureira, con la conmemorativa del Che, y empecé a buscarla por todo lado y no la puedo conseguir, Mariano. Estoy ahí en un tema. No está tan fácil. La tendría que buscar a alguien que vaya a Brasil, porque acá en Argentina no está. Pero bueno, tengo que buscar a alguien que vaya para Brasil y me la traiga allá. Es un equipo emblemático de Río de Janeiro que está deambulando entre la segunda y la tercera división, pero uno de los fundadores, de los primeros equipos de Río, y que en el 62 hizo una gira por Cuba y el Che bajó a la cancha y lo saludó, y por eso, en el 62, 63, no me acuerdo, pero por eso en el 2013 sacaron esa camiseta a los 50 años de aquel encuentro con el Che. Así que sí, hermosa, hermosa. ¿Qué tema, Ernesto Che Guevara, en toda América Latina y en todo el mundo? ¿Cómo distintos lugares del mundo lo sigue conmemorando? Y acá en Argentina es como que lo dejamos pasar. Sí, sí, realmente, ¿no? Me parece que, no sé por qué será, pero sí, es muy discutido, muy criticado acá en Argentina y sobre todo acá en Córdoba, sí. Lamentablemente, siendo que es respetado en todo el mundo, como decís vos, incluso por sus adversarios o sus enemigos. La verdad, un ejemplo, un prototipo de ser humano, un prototipo de lo que él llamaba el hombre nuevo, que hoy diría el hombre y la mujer nueva, seguramente estaría diciendo eso, sí. Hoy el Che sería feminista, sin lugar totalmente a dudas, hoy sería ecologista, sin lugar a dudas, hoy estaría con la gente de la economía social, de la economía popular. Por supuesto que las luchas y los momentos van cambiando, pero es un ejemplo que sigue vigente. Vos sabés que lo mismo que decís vos lo decía a Leidita el año pasado cuando pude hablar por teléfono con ella, le hice una entrevista para pasar acá en la radio, y exactamente lo mismo dijo ella en cuanto a las luchas que él tendría hoy, serían estas mismas que vos decís. Claro, sí, estoy seguro, sí, a Leida, bueno, si lo dice ella, pero sí, seguro que sería eso el Che, porque, bueno, hay que, él cuando les deja una carta justamente a sus hijos, sí, entre ellos a Leida, cuando se va a Bolivia les dice, sean capaces, bueno, esa frase tan hermosa, ¿no? Sean capaces de sentir cualquier injusticia cometida contra cualquiera en el mundo como propia. Pero también les dice, estudien mucho porque estudiando van a manejar la técnica y manejando la técnica van a poder controlar y manejar la naturaleza. Exacto. Eso, por ejemplo, yo estoy seguro que el Che hoy lo estaría diciendo de otra manera, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, él también estaría junto con los pueblos originarios y con los afroamericanos estudiando esto del buen vivir, del vivir bien, de la cultura ancestral, y no diría vamos a manejar la naturaleza. Hoy él diría somos parte de la naturaleza y vamos a... Y por eso digo, también sería ecologista y también entendería que el capitalismo destruye tanto al hombre como a la madre de tierra, ¿no? Exactamente. Mariano, yo creo que parte de lo por qué se lo repudia tanto acá en Córdoba tiene que ver también con lo que pasó el domingo. Ha sacado Cambiemos más de la mitad de los votos de Córdoba nuevamente. Y creo que también una tendencia política trata de menospreciarlo a Ernesto. Sí, por supuesto, porque así como es un ejemplo para muchos de nosotros, es una afrenta para ellos, porque les muestra todo el tiempo su propia miseria. Ninguno de ellos, de esa gente, digo, yo entiendo perfectamente que alguien pueda pensar distinto, incluso que pueda ser conservador, pero lo que no puedo entender ni compartir es el odio político, ¿no? Y sobre todo el egoísmo, las ganas de explotar al otro, etcétera. Entonces, esa gente, por supuesto, que se siente interpelada y se siente como incluso agredida por el tremendo tamaño moral y ético de un personaje como Ernesto Guevara. Entonces, es mejor responder con diatribas y con insultos, porque argumentos no tienen. Mariano, por último, una línea, un párrafo de lo que está pasando con la derecha, no solamente en Argentina, más precisamente por ahí en Capital con lo que está haciendo Milei, y en el resto de Sudamérica. Sí, es un movimiento mundial, ¿no? Vos estás viendo que en Francia, por ejemplo, ya hay alguien que superó a Marine Le Pen en la extrema derecha, que se llama Éric Zemmour, que es un periodista que llama directamente a una guerra santa en contra de los musulmanes, de los africanos. En España, el partido Vox, que reivindica a Francisco Franco. En Alemania, los neonazis. Bueno, Trump, Bolsonaro. En Chile, el domingo que viene hay elecciones, y José Antonio Kast, un hombre que reivindica a Pinochet y al genocidio, va a ser el primero, el más votado. No va a ganar porque va a haber segunda vuelta, pero va a ser el más votado con casi el 25-30% de los votos. Es preocupante. Y bueno, en ese sentido, Argentina no puede quedar afuera. Me parece que tiene que ver con dos o tres cosas. Primero, con el desastre que deja siempre el neoliberalismo. El neoliberalismo deja tierra arrasada, deja producción destruida, desocupación, miseria, hambre, etcétera. Y cuando pasa eso, hace falta siempre un chivo expiatorio. Eso pasó en los años 20 y en los años 30, sobre todo en Europa, después del crack de Wall Street, y surgió el fascismo italiano y surgió el nazismo alemán. Y eso tendríamos que aprender de la historia, pero no, vuelve a pasar. Sí. También tiene que ver los medios hegemónicos, ¿no es cierto?, generando con su odio político hacia todo lo que huela nacional y popular, generando algunos Frankenstein que después no pueden manejar. Es lo que pasó con O Globo, inventándose a Bolsonaro, y ahora se quieren despegar de Bolsonaro, pero ya el daño está hecho. Exacto. Ya el daño está hecho. Entonces, ves que en todos lados surgen estos Milei, estos Bullrich, ¿no es cierto? Y lo peor es que a lo mejor ni Milei ni Bullrich lleguen a ser presidentes, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. De todas maneras, cuando surgen estos fascistas y estos exponentes de la extrema derecha, arrastran a todo el arco político hacia la derecha, porque hacen que la centro derecha se corra más a la derecha, hacen que los que estaban en el centro también, hasta que la izquierda se tenga que acomodar, ¿no es cierto? Eso es el daño más importante que le hacen a la democracia. Mariano Sarabia, analista internacional. Ahora, después de este programa, vamos con Sur Sur, hoy nos toca Ecuador. Gran programa de Sur Sur, Mariano, así que te felicito también por ese. Y bueno, mucha suerte, Jesús María. Ya vamos a hacer las tratativas de traerlos para acá. Y te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde Villa Yardino. Dale, un abrazo enorme para todas y todos, y seguro que vamos a estar por ahí. Yo quedo a disposición de ustedes para cuando quieran. Un abrazo, gracias. Mariano Sarabia, hasta la victoria siempre.